Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Esta Noche. Directamente desde los Estudios México, estaría bien decir desde los renovados Estudios México de El Camino FM, con seguramente un sonido distinto que ustedes enseguida notarán. Es un gusto abrir esta puerta, esta ventana, este piso, este techo de comunicación, donde la palabra ocupa el epicentro del interés y es esencialmente la razón de este momento. Esta noche. Esta noche. Gracias a un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, básicamente desde su suplemento literario, AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores y, por supuesto, de El Camino FM. Bueno, se genera este espacio con intenciones de comunicación total, donde intentamos que la palabra en sus diferentes presentaciones, y hoy vamos a disfrutar de un claro ejemplo de eso, nos concibe, nos llama absolutamente la atención y nos preparamos para poder disfrutarla. Repasando la grilla del día de hoy, leo poesías, cuentos, entrevistas, homenajes. Esta conjunción que ya hemos compartido varios ejemplos entre poesía y canción, no es la poesía musicalizada en este caso, sino justamente la creación a partir de una poesía y una canción. Ustedes ya lo van a disfrutar. Decirles que para participar con contenidos de este espacio alcanza con enviarnos un mensaje al 099-644-233 y a partir de allí ya quedamos en contacto para que el contenido que ustedes quieran incluir sea parte de, justamente nuestro programa y nuestro archivo 2023. También ustedes ya saben que todos los programas están en archive.org y que, allí ustedes lo pueden buscar como Esta Noche o a nombre de quien habla para tener acceso a cada uno de los programas, tanto de la temporada 2023 como de la temporada 2022. Bueno, como presentación ya estuvo bien, es un gusto y ya lo hemos dicho, es una buena costumbre para nosotros que el programa lo inicie Lucía. Por lo tanto, Lucía, adelante. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía, Una niña en una mujer. Canta por las noches mi alma bajo la luna dormida soñante. Baila y se ríe, jugando a ser importante. Fluyen como el agua los deseos de ser niña, y lo soy ahora en este sueño presente que no demora. Mis pies besan el pasto húmedo por el rocío, en una mañana cálida con un sol brillante y altivo. Juego a las escondidas conmigo misma, trato de buscar lo que no encuentro. Esa niña solo vive en mí en este sueño. Ahora, por más que me encuentre sola, habrá una mujer que ya perdió su niñez. El agua que fluye de aquella catarata moja mis pies. Me miro y la niña vuelve a aparecer. Aún estoy aquí, me dice. Aunque hayas crecido, siempre estaré dentro de ti. Ahogando tus miedos, corriendo tus riesgos, apagando tu llanto. ¿No lo ves que aún soy tú y tú eres yo? Vivo en tu alma, en tus sueños me cuelgo de tus pestañas. Soy yo la niña que hace arder tus rabietas, queriendo tener la razón. Soy yo la niña que baila y canta sin tornizón. Yo soy la niña que vive en ti, que todavía cree todos los días que es posible tu sueño. No se apagará la llama mientras haya luz en tus ojos. Esta niña no morirá mientras la mujer que ahora habita en ella crea. Algún día verás cuando te toque cuánto pesan los huesos de tu vieja. Ayer los manejabas a tu antojo porque eras la razón, las botas puestas. Ese día, cuatro manos serán pocas para llevarla a descansar de tanta pena. Vos sos joven para oír hablar de botas y entender qué pasó en aquella época, en que oírlas venir marcando el paso era el mismo desamparo, hecho vergüenza. Daba miedo saberlo detrás tuyo, dispuestos a golpear a donde sea. Tu vieja anduvo sola en esas calles, temblando de terror, con una idea, los gurises que quedaban en la casa y soportar por ellos lo que fuera, con tal de que mañana con orgullo a cuatro vientos gritar ellos pudieran. Mi vieja se bancó como una leona injusticias, agravios, mil ofensas, pero ya es profesora y de las buenas, todo para que a mí no me faltara un pedazo de pan sobre la mesa, un libro, un portafolio, una carpeta y sobre todo lo que es más importante, el respeto de quienes me rodean, pues ninguno ha de decir tu madre aquello, tu madre te abrió puertas donde sea, cuando supuestamente era tu turno, de la universidad te puso en la vereda, faltaba nada más que poner huevos, dejar las saliditas, los bailongos, sin horarios para que en casa estés de vuelta, pero vos ya lo tenías decidido. Los mismos amigotes de la jerga te convencieron que así era más fácil. ¿Qué problemas te haces? ¿Tenés tu vieja? Ese tenés un día se termina. porque años de luchar pasan la cuenta y te encontrás de pronto con que hay cambios, que los que antes te servían en bandeja, hoy se hace más difícil conseguirlas, hasta para la propia subsistencia. Entonces sale el guapo del ropero y se enoja el señor si algo le niegan. Y el cariño fingido que mostrabas hoy se vuelve necedad y prepotencia. Ja, voy a estar en la esquina si es que vivo. Tengo la fe de que el barba me dé fuerzas y te veré volver cabeza gacha, repasando tal vez y haciendo cuentas, y no hallarás comparación alguna por más que a la ecuación le des mil vueltas. José Luis Lerena Caballero. Lo querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, segadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir, distinto de lo distinto. Lo que seas, que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lucía. Es bueno recordar esto que traía Lucía de que la creación nos salva, ¿verdad? Qué bien. Luego, bueno, un regreso bien esperado y en este momento. El agradecimiento a Carlos Ayuto, que hace de puente, que nos trae estos audios de José Luis Lerena Caballero. Qué bueno que ya hayamos compartido otros, ¿verdad?, en la temporada 2022. Y que bueno, ahora estamos compartiendo estas últimas creaciones. Carlos, muchas gracias. Y bueno. Que esto funcione así, ¿verdad? Que esto funcione donde todos seamos vasos comunicantes de buenas nuevas que básicamente tienen que ver con la expresión. Con la expresión, con contarnos qué nos pasa. Y luego Luciana y Luciana, la profesora Luciana Urbeltz, y yo les recuerdo del espacio que Luciana ha creado, que se llama Lo leí y pensé en vos. También un espacio donde la palabra juega un papel fundamental. La música de fondo, y casi nunca me detengo en esto, pero en esta oportunidad sí, porque es una creación de músicos locales. Ahí está Cristian Valiente, ahí está Gerardo Martínez y está Marcelo Larrauri en la batería. Entonces, bueno, me parece que también es un reconocimiento a las creaciones y a las personas creativas que nos rodean y que a veces otras se ponen los énfasis en otros lugares y no en la creación. Y bueno, este espacio justamente intenta rescatar esto que tenemos para compartir, que tiene que ver con los distintos lenguajes de la expresión humana. Avanzamos,

Y ahora, para terminar esta noche tan hermosa acá de visita con Eduardo, voy a dejar para ustedes una poesía de un escritor mexicano que nació a principios del siglo pasado y murió justamente en Montevideo, en el Uruguay, cuando estaba desarrollando una tarea diplomática. Me estoy refiriendo a Amado Nervo. De él voy a dejar esta poesía, que ha sido un clásico, que ha quedado presente y la han recitado todos. Se llama En Paz y dice así: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui la arquitecta de mi propio destino. Que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías ha seguido el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas francamente serenas. Amé, fui amada. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Acerca de las malas palabras, y recordaba yo una amigable discusión que he tenido alguna vez con el Negro Fontana Rosa, que hizo una ponencia en el Congreso Mundial de la Lengua. Rosario, ¿no? Congreso Mundial de la Lengua. Mundial me parece que está de más. De la lengua. El Congreso de la lengua, lengua castellana. Conforme a la cual convenía que las malas palabras no fueran reputadas tales, sino que formaran parte del repertorio general sin estar prohibidas. Yo le decía que no, que convenía la prohibición, claro que la prohibición era la que les daba sentido y poder. Si no causaba escándalo una mala palabra, entonces el idioma se empobrecía. Ese era más o menos el asunto. Pero hoy hablamos con nuestro amigo Enzo de una cosa que se está dando ahora. ¿Saben ustedes? En este programa decimos pocas malas palabras. No las decimos. Decimos, salvo que sea necesario por alguna razón. Justamente, cuando se trata de escandalizar o de enfatizar, o de lo que fuere. Pero a mí me parece que hay una tendencia de los comunicadores y de la población en general de llevar el uso de malas palabras a puntos cercanos a la náusea. Y me parece advertir, nos parecía advertir con mi amigo, que hay en el usuario de la mala palabra una especie de liberación en principio. Pero vas a ver que no es tal. El tipo dice, me gusta decir las cosas así, porque es una forma de desmontar las descripciones teóricas. Cuando alguien se pone teórico o hace un enfoque intelectual de un asunto, una mala palabra lo desbarata y dice al pan pan y al vino vino. Lo que pasa es que al pan pan y al vino vino es mentira. Ni el pan es del todo pan, ni el vino es del todo vino. Y cuando uno empieza a analizar las cosas tal cual son en realidad, no conviene ser demasiado sencillo, sino más bien complejo. Ahora bien, ¿cuándo esa clase de personas que necesitan de lo sencillo, que necesitan casi vengarse de la complejidad porque no la poseen, que necesitan una cierta violencia, como es la que ejerce la mala palabra, para expresar su odio, su resentimiento, pasiones, su pasión en el peor de los sentidos, en el sentido de padecimiento. Sienten que eso es un instrumento. Y cuando oye que ese instrumento está utilizado en los medios de comunicación, ¿qué es lo que dice? Por fin alguien que dice las cosas tal como yo quisiera decirlas, es decir, sencillas, sin rebujo, sin pretensiones de verdad y además llenas de resentimiento y de odio. Me parece que nos parecía que esta profusión de malas palabras es propia de nuestro pueblo y que no aparece tan seguido en otros pueblos del mundo. Esta cosa de estar diciendo malas palabras todo el tiempo, cada tres, cada cuatro palabras, y a veces donde no son necesarias, incluso en descripciones técnicas. Hoy escuchaba el comentario de un partido, no parecían malas palabras, casi como en medio de un ensayo. Claro. Muy bien. Me parece que también se parece esto a cierta aparición de un espíritu racista, homofóbico, en fin, qué sé yo, misógino. De cortas mitas en general. De cosas odiosas en general. Sí. Que en algunas circunstancias históricas, decíamos, aparece como remitido, como contenido, como cercado por una fuerte condena social. Y en otras épocas, esa condena social desaparece. En algún punto aparece alguien que hace eso, que empieza a favorecer el linchamiento, el odio a los extranjeros, etcétera, etcétera. Bien. Y eso que había estado dormido aparece en algunas personas que dicen, por fin, alguien que dice lo que yo había querido decir, pero no podía decirlo, no me atrevía a decirlo. En algunas épocas aparece esa fatal ideología hasta como glamorosa, como llena de gracia. ¿Y cuál es su mejor traducción? Las malas palabras. Está la profusión de malas palabras. Yo convido a cada uno de nosotros a ver cuánto hay de violento en una mala palabra, cuánto hay de agresivo, de destructivo, de escandalizador, y cómo contribuyen esa forma de hablar a la destrucción del pensamiento. No es tan inocente una mala palabra como parece, y tampoco es casual que los comunicadores más oeces sean también los más exitosos, porque son los que mejor representan a esa cantidad de gente llena de odio y de encono, que los oye hablar y dice, así es como me gustaría a mí, así es como me gustaría matar, así como me gustaría excluir, así es como me gustaría reprimir. Alejandro, y sabe que pensaba otra cosa, además, que tiene que ver con cierta confusión en lo primero que dijo usted, que tiene que ver con esta especie de liberación. Estos fenómenos yo los he podido ver un par de veces, cuando menos, y la primera vez que me sucedió fue cuando el famoso destape en España, había terminado la dictadura franquista, y como un acompañamiento de las libertades democráticas parecía ser necesario el uso de esas palabras que están reservadas a ámbitos muy particulares, implica formas de confianza o de intimidad del uso de ciertas voces. Creo que en la Argentina, en ocasiones también, hemos tenido la confusión de las libertades democráticas con la estupidez liberal, digamos, libertina. Y creo que pero en este caso yo creo que las malas palabras, tal como las escuchamos siempre ahora, no son una liberación, que son una pulsión destructora. Absolutamente. Sí. Siempre es una forma baja de interpretar cualquier modelo de libertad. Así. Que tanto Manga dijo una gran serie. Y es interesante también como síntoma, ¿no? Mejor es usar eufemismos como me caigo y me levanto. Sí, me cachen el sol de Rusia. Me cachen el sol de Rusia. O cosas así, sí. ¿no? Y muchas veces vienen esas malas palabras en el sentido al que le dio referencia recién a usted, con las banderas del sentido común. Le enrostran el sentido Son las peores banderas. Lo que hay que decir es que el sentido común miente. Miente siempre. El sentido común dice que la luna es un círculo brillante de 20 centímetros. Y que la Tierra es plana. Es mentira, que la Tierra es plana y que los pájaros maman. Y quien diga que al pan pan y al vino vino, pase por una misa, a ver qué le preguntan después. Muy bien, queridos amigos. Muy bien, muchas gracias, qué buen bloque, gracias, qué espectacular. Recién estaban en pleno diálogo Alejandro Dolina y esto da cuenta del programa pasado, ¿se acuerdan? Donde, bueno, justamente Roberto Fontana Rosa compartía esa exposición sobre las malas palabras, en el Congreso de la Lengua, bueno, y de alguna manera Dolina se sintió invitado a continuar con ese diálogo, con esas palabras, y las continuó en su programa con su barra de amigos, qué bueno. Antes estuvo Margarita Caetano y la verdad llegó porque la extrañábamos y recitado que ella hace de Amado Nervo nos parece conmovedor, sencillamente conmovedor. Y antes, bueno, por supuesto, una anécdota de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires, del corazón de Buenos Aires, y en el corazón de Buenos Aires, Jorge Luis Borges, que comenzó con una anécdota personal de un joven recordando su etapa escolar, pero que luego el propio Borges toma la palabra. Bueno, seguimos avanzando. Les recuerdo que para participar de esta noche alcanza con enviar un mensaje al 099-644-233. La idea, ustedes ya lo saben, es construir los contenidos a compartir entre todos y todas, de manera tal de que, bueno, cada uno, cada una se sienta invitada a tomar la palabra, que fue, es y será un espacio de cuidado, un espacio que genera confianza y que de alguna manera nos alienta a asumir un rol protagónico en nuestra comunidad. Vamos a seguir avanzando. Les recuerdo que estamos en el renovado Estudio México de El Camino FM. Si lo quieren pasar a conocer, bueno, obvio que será un gusto, ya que El Camino es una radio comunitaria y, bueno, tiene por objetivo número uno amplificar las voces que hay en la comunidad. Bueno, y para avanzar con el programa, esto que les decía en el comienzo, esa combinación de poesía y canción, ese involucrarse con la obra de otro y generar con la propia una obra nueva, es lo que ocurre aquí entre Jaime Sabines y Mariela González. Uno aporta la poesía y otra le da el vuelo a su canción. Adelante. Mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí

22. En la noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. 23. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. 24. Estos hilos aprisionan a las sombras y las obligan a rendir cuentas del silencio. Estos hilos unen la mirada del sollozo. ¿Quién es René Laván? Es un argentino que sigue estando convocado en esta hermosa madre patria y que pese a sus 80 años quiere seguir siendo convocado. ¿Estaré equivocado? No debería ser así ya, ¿no? A esta altura. Debería retirarme tal vez plantándome con 7.5 antes que el público me plante con 5. Digo, no sé. ¿Pero cómo nace el gran ilusionista, el gran mago? ¿Cómo nace el ilusionista? A los 7 años, un amigo de mi padre me enseña el primer juego y creo que fue la primera inyección que motivó estas no sé ya cuántas décadas caminando por 5 continentes. ¿Hay un accidente a qué edad? Hay un accidente a los 9 años donde pierdo mi mano derecha en un accidente automovilístico. Y eso motivó a René Laván, que soy yo, a crear sus propias técnicas. Y tuvo la suerte, a raíz de eso, de no poder copiarle a nadie. Aquellos vientos trajeron estas tempestades. ¿Eh, Jesús? Así es. Es un juego de ritmo, que le llamo yo, que a mi mujer, que anda por allí arriba, le gusta mucho este juego. Bueno, y a mí también me gusta mucho este juego, pues. A mí también. Y además lo hago muy bien. Como decía mi querido Arturo Dascanio, perdonen que sea inmodesto, pero si no lo fuera, sería perfecto. As, 2, 3, 4, aquí están. Pongo el 4 abajo, mire esto, y lo saco de arriba. Pongo el 3 arriba y lo saco de abajo. Pongo el 2 al medio y al revés y lo saco de arriba y al derecho. Y pongo el as abajo y al derecho y lo saco al medio y al revés. ¿No lo hago bien? Perdón, ya. Y a usted le llamaban el manco. No sé, el otro día dijo un amigo mío, un marroquí en Galicia, algo que me en televisión lo dijo. René Laván no es manco, le sobra una mano. Qué bueno estuvo eso, ¿no? Qué bueno. Sí, me impactó. Es que es para impactar. Sí. Le sobra René una no mano. Es manco, le falta una mano. Le sobra una mano. Qué bueno. Pero ¿cómo consiguió tanto, verdad? Con una mano. Yo creo que transpirando, no hay otra, ¿no? Yo creo que transpirando. ¿Cuántas horas de su vida habrá dedicado a la magia? A mis prácticas. A sus prácticas. No puedo contarlas, porque son incontables. Pero tampoco es una obligación de tantas horas diarias. Cuando pica el bichito de la inspiración o la necesidad de manipular y de pensar y de crear, entonces ahí estoy. Me da lo mismo 1 hora que 7. ¿Usted cree en la inspiración? Plenamente, plenamente. Más que del... Pero también creo en las sabias palabras de Picasso, ese grande de ustedes y del mundo, cuando dijo... Prefiero que la inspiración me encuentre trabajando. Les cuento una muy buena de Picasso, ya que lo nombré recién. Fue a comer a un restaurante de lujo en París, en Sole Blanche, con una dama. Y terminado el evento, viene el gerente de la empresa, no el maître, a rogarle encarecidamente acepte la invitación. Que sí, que no, que sí. Se levanta para irse y se le ocurre a este señor gerente decirle: señor Picasso, ¿no me firmaría la servilleta, por favor? Ah, ¿sabe lo que contestó Picasso? Pretendí pagarle la cena, no comprarle el restaurante. ¿Pedantería? No, ninguna pedantería. Objetividad, frontalidad. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, excelente. Repasamos el bloque. Lo comenzó Jaime Sabines y Mariela González. Él con Me Dueles y ella Cuando de mí te hayas ido. Luego estuvo Alejandra Pizarnik, del libro Árbol de Diana, el poema 22, 23 y 24. Siempre comentamos que nos parece la dosis exacta para Pizarnik por lo intensa que es en su poesía. Bueno, y luego estuvo René Lavand en una entrevista con Jesús Quintero, donde, bueno, repasaba un poco algunos detalles de su vida y también de su arte. En el plan este, ¿no? Que si es verdad que le sobraba una mano, que bueno, que con la que tiene, haga lo que tiene que hacer, desarrolle el arte que él desarrolló con la mano y con las palabras, ¿verdad? Nos parece que es súper interesante, en algunos casos que lo vimos de chicos, reencontrarnos, y quienes no lo conozcan, buscarlo, porque está muy, muy bien. Nos acercamos al final de esta noche, y como hacemos habitualmente, vamos a repasar la ficha, que es intensa, variada, diversa, y que bueno, y el plan va a ser también terminarlo de una manera diferente. Recuerdan, ¿verdad? Comenzó el programa Lucía con Una niña en una mujer. Luego siguió José Luis Lerena Caballero con una obra propia. La profesora Luciana Urbeltz nos leyó un fragmento de Distinto, de Juan Ramón Jiménez, y ella comparte en su espacio de Lo leí y pensé en vos, que le sugerimos también buscarlo e incorporarse, porque también el plan es sumar orejas y palabras a ese espacio. Luego estuvo la anécdota de Jorge Luis Borges, donde el propio autor nos cuenta un poco la función del arte y el juego con lo simbólico. Luego estuvo nuestra queridísima Margarita Caetano interpretando En Paz, de el poeta mexicano Amado Nervo. Luego siguió Alejandro Dolina con un fragmento que se dio a titular Las malas palabras, que es un fragmento de su programa, básicamente haciendo referencia a su amable discusión con Roberto Fontana Rosa sobre las malas palabras. Luego como ya le decíamos, llegamos al bloque final con Jaime Sabines y Mariela González, Me Dueles y Cuando de mí te haya sido, Alejandra Pizarnik del libro Árbol de Diana, y finalmente estuvo René Lavand en una entrevista con Jesús Quinteros. Nos vamos a ir con el fragmento de una declaración de la Selva de la Candona, la autoría obviamente del movimiento zapatista y del subcomandante Marcos, pero antes quiero hacer algunos recuerdos. Primero, recordar que están abiertos los concursos de poesía y de cuentos cortos de ecorregionales. Tenemos hasta el 15 de este mes para presentarnos, así que, bueno, a afinar, a darle el toque final a la obra y a entregarla. Decirles también que ustedes pueden enviarnos los contenidos por el 099-644-233. Será un gusto recibirlos aquí en el muy renovado Estudio México de El Camino FM. Decirles que Audeflo sigue con las actividades culturales en el departamento. Acérquense, háganse socios, sean partícipes de este colectivo creativo. Y también les quiero invitar, si están este viernes 11 de agosto de 10 a 20 horas en la ciudad de Montevideo, acérquense en algún momento hasta el callejón de la Universidad de la República. Ahí ustedes van a poder disfrutar de una intervención que tiene que ver con identidad interrogada, que tiene que ver con identidad impune. Es una obra que instalan en una ciudad Luna Curto y Karina Bentancor, y que, bueno, nos parece que suma en esto de la reflexión hoy más que nunca actual de, bueno, justamente esto, ¿no? ¿Cómo nos construimos? ¿A partir de qué? ¿Y qué responsabilidades tomamos en estos momentos? Bueno, reiterarlos por 30ª vez que ha sido un gusto editar los materiales que ustedes han enviado. Nos escuchamos, nos sentimos el miércoles que viene. Ha sido un placer. Chau, chau, chau, chau. Adelante, el subcomandante. Uno, para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad, en ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. Dos, la tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen. Los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan. Los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. Tres. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. Cuarto. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros.